Indudablemente, los cristianos seguimos perteneciendo a la condición humana, por lo cual también nos toca pasar de vez en cuando por situaciones de desgaste, de tensión, ¿no es cierto?, de demanda de energía emocional y física y aún espiritual. Así que yo creo que me pareciera notar que todos los cristianos necesitamos en este tiempo reconocer que el mundo en el cual vivimos, aunque no pertenecemos a él, está teniendo un estilo de vida cada vez más caótico y vertiginoso y loco. La gente corre para todos lados, pero nadie sabe para dónde va, pero se corre para todos lados sin saber hacia dónde. Así que todo ese estilo de vida y ese ambiente en el cual nos movemos, usted y yo, también nos producen tensión y desgaste, e indudablemente nos influencia nuestra vida. Y eso afecta a nuestro estado emocional, físico o espiritual. Menos mal que esto no es muy profundo de manera permanente, sino que hay temporadas en las cuales somos más requeridos que en otros tiempos. Pero frente a esa circunstancia debemos permanentemente reconocer que la gracia de Dios está con nosotros, que la presencia de Dios está con nosotros, que la provisión de Dios está con nosotros y es la que nos hace sobrellevar y sobrepasar esas temporadas o esos momentos. Aunque nosotros no nos demos cuenta de ello, aunque creamos que lo hicimos por nosotros mismos, definitivamente Dios estuvo obrando en vos y en mí, en usted y en mí, toda vez que estábamos bajo esos tiempos y bajo esa presión. Porque Dios lo confirma en su palabra, porque Dios es fiel, porque Dios nos ama. Y efectivamente, si abriéramos mejor nuestros ojos y fuéramos más conscientes de que Dios y el Espíritu Santo nos están guardando y sosteniendo y fortaleciendo y acompañando, no de lejos, al lado nuestro está el Señor, junto a nosotros, en esos tiempos más tormentosos o caóticos, pues tendríamos que tener otra actitud, toda vez que en un poquito más de tiempo algo nuevo me va a sobrevenir, porque vivo en este mundo. Así que no nos debe sorprender que eso sea así, por el contrario, nos debe llevar a dos cosas: recargar más rápidamente el tanque espiritual que se nos va vaciando porque nos está demandando, recargarlo mucho más rápidamente y además dar gracias a Dios por su gracia. Es como que siempre está disponible y dispuesto. Así que, Señor, qué bueno que yo aquí rápidamente vengo a vos. No me demoro demasiado, porque cuanto más me demoro, experimento mayor debilidad y mayor cansancio y mayor agotamiento. Entonces, cuanto más rápidamente voy a Él, bueno, ese nivel, aunque haya bajado un poquito, al menos se va a mantener, pero yo inmediatamente se va a comenzar a recargar. Todos los chicos, los grandes también, hoy día dice, voy a recargar las pilas, me tengo que poner las... Bueno, ahí está, el Señor nos llena el tanque nuevamente. Y aunque mientras estemos pasando por la situación, pero estas son dos cosas sumamente importantes para este tiempo y para lo que viene, porque la Biblia dice que en tanto el Señor está viniendo, la situación en este mundo va a ser cada día peor. Así que esa influencia va a ser cada día mayor y más intensa. Y aquellos cristianos que no estén preparados van a sucumbir a esa presión. No porque pierdan la salvación, digo, van a sucumbir porque no tienen recursos en su vida espiritual como para poder responder adecuadamente. Y así dice la palabra en algún pasaje, que dice, como la maldad en el mundo irá en aumento conforme a esta situación, el amor de muchos se enfriará. Y cuando habla del amor de muchos, se está refiriendo a cristianos, que también se les enfriará el amor. El amor por el Señor en primer lugar. Y si se enfría el amor con y para el Señor, pues se enfría el amor en todos los aspectos relacionales. Se enfría el amor para con mis hermanos y hermanas, se enfría el amor para con el prójimo, y por eso esa vida se está apagando lentamente pero irremediablemente. ¿Por qué? Porque yo no acudo al trono de la gracia de Dios para que siga sosteniendo y llenando mi vida de Él, de su fortaleza, de su presencia, recibir su sostén, su alivio, su consuelo, su confort. Así que estas dos cosas deben ocurrir en nuestra vida cristiana, a todos, ¿no? En este tiempo, prestar mucha atención a esto. Así que la situación de este mundo está indicando que yo ya no puedo obviar ni darme el lujo, entre comillas, de no estar en la presencia de Dios y buscarlo diariamente, permanentemente a Él. No en un tiempo como de paso, ¿no es cierto? Vio que hay, qué sé yo, restaurantes al paso, el café al paso. ¿Qué significa eso? Y que mucho tiempo no tengo, así que rapidito, porque llego tarde no sé a dónde, o qué tengo que hacer, me tomo el cafecito, algo listo, ya pasé. No, esa no es la manera en que debemos estar sosteniendo nuestro vínculo con el Señor, ni desarrollándolo. Me doy una vuelta y paso al paso por el trono de la gracia de Dios, por su presencia. No, debo ser consciente de eso, debo buscar dar calidad al tiempo en el cual yo estoy en su presencia. Son aspectos muy importantes que se van agravando en este tiempo y se van a seguir agravando, por lo cual los cristianos tenemos que estar también tomando medidas, reflexionando, tomando decisiones y actitudes para estar preparados ante lo que se viene y no esperar que acontezca para reaccionar después. Dios y el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida nos permite ver más allá del hoy, un poquito, aunque sea mañana, pasado, la semana que viene. Dios nos permite eso, nos revela, nos hace ver. ¿Para qué? Y para que estemos ya preparándonos hoy y aquello no nos sorprenda y tengamos que nosotros también sucumbir. Así que no hay necesidad de eso. La realidad es que vos y yo vamos a seguir siendo demandados cada vez con mayor intensidad, mucha más fuerte influencia de este mundo, mucha más presión, mucha más tensión, por lo cual necesitamos mucho más estar en la presencia del Señor, delante de Él. Entonces, no hay otro antídoto, digamos así. Cada vez más rápidamente se nos acaban los recursos personales o propios, y siempre son insuficientes y no son relevantes. Porque además de sostenernos a nosotros mismos, tenemos que recibir de Dios para poder darle una mano a otro que no tiene esta experiencia que tengo yo de poder llegar rápidamente al trono de la gracia de Dios y recibir. No, hay muchos que no tienen esa experiencia de salvación. Y yo recibo recursos de Dios no solo para mí, sino para compartir con aquellos que están mucho peor que yo, porque están todavía en tinieblas y en oscuridad. Así que, ¿de dónde yo voy a tener para compartir con ellos si ni siquiera me está alcanzando para mí mismo? Bueno, así dice la palabra. Quiero que me inviten a buscar un pasaje en la palabra de Dios, 2 Corintios capítulo 9, versículo 8. Versículo interesante que trata sobre esto que estamos introduciendo en este momento. 2 Corintios capítulo 9, versículo 8. Aquel que lo tenga, lo pueda leer, por favor. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo arranca el pasaje diciendo? ¿Poderoso es quién? Dios. Dios es todopoderoso. Él lo puede todo, en definitiva. Para Él no hay nada imposible. Esto lo sabemos, lo asentimos intelectual o mentalmente, pero lo tenemos que experimentar día a día más. Porque se nota que algunos cristianos no estamos percibiendo que nuestro Dios es todopoderoso verdaderamente y lo puede todo. Así que, poderoso es Dios. ¿Para qué, dice, también es poderoso? ¿Para abundar? para abundar en toda gracia. Dios es un Dios de gracia. Gracia es un Dios generoso, un Dios que da. La gracia de Dios es la provisión de Dios, es el regalo de Dios, es la dádiva de Dios. Es lo que Dios nos provee, son sus recursos compartidos con cada uno de nosotros. Los recursos de Dios son ilimitados. Y de esos recursos Él nos da a todos y a cada uno de nosotros. Por eso dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros. ¿Quiénes? Sus hijos. Pablo está escribiendo a los corintios, que eran los creyentes, a la iglesia en Corintio, como si hoy nos dijera a nosotros, hermanos y hermanas, nos diría Pablo a través de este versículo, poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia. Que abunde en ustedes toda gracia. Pregunta número dos. ¿La gracia de Dios está abundando en tu vida? ¿Estás percibiendo la abundancia de la gracia de Dios en tu vida? ¿O te parece que estás desahuciado por el Señor? Porque hay casos en los cuales Dios está derramando conforme a su fidelidad y a su palabra, pero yo no lo estoy percibiendo y por lo tanto no lo puedo estar experimentando. Y me considero desahuciado o que me las tengo que arreglar por mí mismo, en lugar de recurrir inmediatamente a la gracia de Dios, porque está allí, está dada y está dada en abundancia, lo cual implica que no me falta y está allí a la mano para poder recibirla. Así que poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. La gracia, el recurso, la provisión, la bendición de Dios, la dádiva de Dios es completa y es perfecta. Es completa porque abarca todo mi ser, no algunos aspectos nada más. Así que, para resumirlo, si la vida del hombre, si la vida nuestra, nuestra propia vida, consiste en algunos aspectos mentales, en otros aspectos emocionales, en otros aspectos físicos, en otros aspectos materiales, en otros aspectos espirituales, bueno, todo mi ser está alcanzado por esta abundante gracia de Dios. Porque allí dice la palabra de Dios, que es viva, es eficaz, es verdadera, dice que Dios derrama sobre mí abundante gracia. Y dice toda gracia, no algo de la gracia o una parte de la gracia. Lo cual indica que alcanza a todas mis necesidades. ¿Y cuándo tengo necesidad? Bueno, referido al tema que estamos planteando ahora, cuando estoy con lucha, cuando siento presiones, cuando el mundo parece que se cierra sobre mí y veo como ahora hubo un lamentable terremoto ahí en Nepal. Bueno, parece que todo se derrumba encima mío. Y al mismo tiempo, allí está la gracia de Dios, que me es necesaria y me es suficiente. Así que yo tengo ese recurso para tomar ese recurso y poder hacer uso del mismo también. Así que Dios es poderoso, pero su poder está fundamentado en el amor. Y en su poder y en su amor hace que abunde en mí y en vos toda gracia. Ahora, la gracia que Dios derrama sobre nosotros tiene propósitos. Tiene propósito. Y eso tampoco lo podemos perder de vista, porque puede ser ello que yo no estoy alineado con el propósito de Dios, que yo no esté experimentando la plenitud de la gracia de Dios. Por eso es importante. ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito de la gracia de Dios en mi vida? Bueno, aquí marca dos, uno mediato y otro inmediato. Uno más cercano y otro posterior. Dice, abunda en nosotros toda gracia, ¿a fin de qué? El fin es el propósito. ¿Cuál es? Que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Entonces, número uno, la provisión de la gracia de Dios me está dada a mí, ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? con el propósito de que a vos y a mí no nos falte nada. No nos falta nada. Dice tener siempre en todo, siempre en todo. ¿Y entonces qué me falta? ¿Cuándo me falta? Nunca. ¿Qué me falta? Nada. Porque dice que Él derrama esa gracia siempre y en todo. Tener siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Así que ese es el propósito por la cual Dios derrama de su gracia sobre mí. ¿Para qué? Para suplir todas mis necesidades, para hacerme sentir pleno, asistido, guardado, protegido, provisto, nunca desahuciado, porque ahí dice siempre, me da todo lo suficiente. Necesito fortaleza emocional, la puedo obtener porque Dios me la concede. Necesito más profundo reflexión o pensamiento para tomar decisiones, Dios me lo concede. Necesito fortaleza física porque estoy en un tiempo donde estoy más requerido físicamente por mis tareas o por lo que fuere. Y Dios me provee esa fortaleza. Dice siempre en todo, todo lo suficiente. Así que ese es el primer propósito por el cual Dios derrama su gracia sobre mí. Por lo cual, mi respuesta entonces debiera ser, número uno, como decíamos, estar siempre agradecido al Señor. Señor, decíamos en este tiempo, Jehová es mi pastor, nada me falta. Lo afirma el salmista como parte de su experiencia personal, no porque se lo imaginó, porque se lo reveló un ángel, pero él nunca lo vivió. No, lo está poniendo ahí porque aparte de todo eso, efectivamente, él puede dar testimonio de eso. Vos podés dar testimonio de la gracia completa y suficiente de Dios en tu vida. Así que la primera actitud que debemos tener es esa, de gratitud a Él, Señor. Si en algún caso en mi vida no lo experimenté en plenitud, nunca fue por tu causa. Porque tu palabra dice, tu palabra es verdadera, que a mí nunca me tendría que haber faltado ni me va a faltar nada. Así que si yo experimenté eso, fue por mí, nunca por Él. Así que debiera estar agradecido a Él y reconocido a Él. Y alabando su nombre y adorándole de todo corazón. Pero hay otra causa, otra razón, otro propósito que ahora va más allá. Dice entonces que Él me concede su gracia en esa medida, en esa calidad, con ese propósito de llenar mi vida y hacerlo plenamente, no solo para que yo lo experimente personalmente, y me lo reserve todo para mí. Dice que además de eso, yo voy a tener no solo todo lo suficiente para mí, sino también para, como recién decíamos, abundar en toda buena obra. Entonces, ¿cuál es la medida de mi servicio a los demás? ¿Cuánto le estoy dando a los demás de la gracia con la cual Dios me llena a mí? O los demás siempre quedan rezagados. O yo después no tengo tiempo para ellos. O estoy cansado. O tengo otras cosas. O que lo haga otro. Pues, toda vez que yo estoy diciendo cualquiera de estas cosas, ¿saben qué estoy haciendo? Estoy limitando la gracia de Dios sobre mi propia vida. Por eso después puedo sentir que no la experimento en plenitud. ¿Por qué? Y porque tampoco siquiera la estoy compartiendo con los demás. Y ahí dice claramente que Él me da de su gracia para llenarme a mí y yo esté satisfecho y agradecido, pero que además sepa mirar a mi alrededor, a mi prójimo, y toda vez que veo que hay una necesidad y Dios me ha llenado con esos recursos, yo poder brindar esos recursos al que le falta. Dios no nos da cosas materiales. Sí, nos da y a todos. Nunca nadie puede decir, no tengo cómo ayudarte, no tengo nada para darte a alguien que está en peor condición que uno. Siempre un cristiano podría estar haciéndolo. Y emocionalmente, ¿no nos da nada el Señor? ¿De su gracia no alcanza lo emocional? Sí, tengo que decir que yo recibí siempre aliento, fortaleza, ánimo, sostén Y bueno, y entonces si yo veo que mi vecino, el compañero, el otro, le falta, ¿yo por qué no se lo brindo a él de lo que Dios me ha dado como gracia? ¿Y en lo espiritual? En todos los aspectos. Entonces yo me limito a recibir gracia de Dios toda vez que no lo comparto con los demás. Porque ¿cuál es el propósito de Dios al bendecirme de esa manera? Que yo lo comparta, lo reciba y abunde en toda buena obra. Entonces, ¿cuál debiera ser la medida de mi servicio al prójimo, de mi servicio a los demás, de mi servicio a los hermanos en Cristo y hermanas en Cristo? Está clarito allí porque se usan las dos palabras. Abundancia. Recibo en abundancia la gracia, en abundancia debo hacer buenas obras de gracia. Y esa es la medida, vio que no dice, recibí en abundancia y da el 5% de lo que recibiste. No, dice, recibí siempre en todo, todo lo suficiente, abundancia y plenitud. En esa medida da a los demás. Serví, abundá en buenas obras. Está clarito, si yo lo hago, nunca me falta. Y cuando yo me reservo para mí y se lo privo al prójimo, vengo a menos. La propia palabra dice así. Y es cuando empiezo a flaquear y a no tener recursos y a no ser qué hacer ni siquiera conmigo mismo. Así que tengamos en cuenta este pasaje, este versículo, tan sencillo, pero es muy profundo, para que lo podamos experimentar. La Biblia está para eso. La palabra que Dios envía a través de cualquier siervo que Él escoja está dada para eso, para que vos y yo reflexionemos acerca de cómo nuestra vida se acomoda respecto a esa palabra. Y si no, hagamos los ajustes necesarios y comencemos a experimentarla o hacerlo en mayor profundidad o en mayor plenitud. Así que esto implica que yo debiera estar tomando la decisión de reflexionar sobre esto y de poder decir, bueno, debo hacerlo. Yo no puedo especular diciendo, no, bueno, lo que pasa. Listo, ¿cómo está mi vida? Quiero recibir gracia plena, pues debo estar dispuesto a abundar en toda buena obra. Eso es la gracia de Dios. No somos nosotros los que damos de lo nuestro al prójimo. Somos solo instrumentos de la gracia de Dios hacia los demás. Dios nos usa para que de los recursos que no nos pertenecen y con los cuales Él nos ha bendecido, nosotros bendecir a los demás. Y la Biblia dice, de gracia recibiste, da de gracia. Con la misma actitud, con la misma generosidad, con el mismo deseo de corazón, con el mismo gozo, con la misma satisfacción. Hay muchas necesidades a tu alrededor. Hay muchas personas con necesidad a tu alrededor. A veces pareciera que los creyentes decimos y hay esta necesidad o aquella necesidad y eso parece despersonalizarse o masificarse. Creo que es necesario que vos y yo nos planteemos, Juan, Pedro, Carolina, quien fuera, tienen nombre. Son personas las que tienen necesidad. Cuando hacemos lo otro, en general eso se diluye y mi servicio no es tan abundante, es esporádico y así. Pero yo tendría que ser mucho más impactado y llamado a la compasión toda vez que el que está a mi lado, que se llama Pedro, tiene necesidades. Sí, tiene necesidades. ¿Puedo yo conocerlas o no? Pero podría hacer cosas por conocer esas necesidades y satisfacerlas con los recursos que Dios me da. Y con el vecino pasa lo mismo. Y con aquel con el cual voy y compro pasa lo mismo. Y así con tantas personas con las cuales tomamos contacto permanentemente. En definitiva, estás alcanzado por la gracia de Dios. ¿Y en qué medida? Bueno, hay una de plenitud. La alcanzan aquellos hijos e hijas de Dios que tienen su corazón abierto, sus manos abiertas, su tiempo disponible, su actitud correcta frente a aquellos que le rodean. La Biblia llama la atención a aquellos que, viendo a alguien tener necesidad, cierran su corazón frente a ellos. Así que son personas y están a tu lado diariamente. Sería bueno poder reflexionar acerca de nuestra respuesta a esas personas y a la necesidad de esas personas. Podemos abrir en Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Con eso vamos a terminar en esta tarde para poder orar. Hebreos 4, 16. Qué interesante este otro versículo, referido a la gracia de Dios. Mire, esto es para nosotros también. Hebreos 4, 16, ¿alguien lo puede leer? Mira qué interesante, esa última parte no la tenía, esa es una versión muy interesante, porque dice que nos acerquemos, y habla a los creyentes, nos habla a nosotros, a los hijos e hijas de Dios, dice, acérquense al Padre y al trono de la gracia de nuestro Padre, la gracia, al trono de la provisión, al trono de donde fluye aquello que mi vida necesita hoy. Y dijimos, hoy permanentemente tengo que acudir al trono de la gracia, porque ahora salimos de acá y ya nos volvemos a poner en ese contexto y en ese ámbito de desgaste, de presión, de opresión, ¿no es cierto?, el ámbito de oscuridad en el cual estamos y nos movemos. Y eso ejerce influencia. Y las situaciones que vienen sobre nuestra vida y tenemos que soportar y sufrir. Por eso se hace necesario, se requiere que vayamos permanentemente. Y dice, acérquense, busquen, vayan a buscar eso que es para ustedes y que necesitan permanentemente. Llenen sus tanques permanentemente. Así que dice, acérquense, vengan al Padre. Y acérquense al trono de la gracia para recibir en abundancia, para recibir todo. Para todo y todo lo suficiente, para que les satisfaga a ustedes, pero también para que piensen en los demás. Así que así como ustedes reciben, den, hagan recibir a los demás, porque la medida de Dios excede a mis necesidades. Y si yo al dar genero una nueva necesidad, Dios me la está supliendo inmediatamente. Así que nunca estoy vacío. Y cuanto más doy, más me llena. Esa es la manera en que funciona. No que yo digo, no puedo dar porque estoy hasta ahí y me quedo sin nada yo. No, al revés. ¿Querés tener más? Da más. Soltemos, larguemos el egoísmo. Y vas a ver cómo Dios responde. Y no cabe otra oportunidad porque Él es fiel. Así que acerquémonos confiadamente y vayamos a buscar lo que tu vida necesita, la provisión que necesitas. ¿Qué es? ¿Es fortaleza? ¿Es algún recurso material? ¿Es fuerza física? ¿Es sanidad sobre algo? ¿Sobre algún? ¿Qué es? ¿Es recomponer y revitalizar tu espíritu? ¿Qué es? ¿Es poner en orden tus pensamientos? ¿Necesitas una ayuda para reflexionar más profundamente? ¿Qué es? Hay que ir a buscarlo a él porque él lo tiene allí preparado. Y me gustó, como dice allí, ¿no es cierto?, alcanzar misericordia. Dios es misericordioso. Así que no hay reproche en él. Él se deleita en tener este vínculo y este encuentro permanente contigo. Y te va a reafirmar sobre todas sus promesas. Yo estoy contigo siempre, no tengas temor. Nadie te puede vencer, nadie puede hacer nada por vos porque yo te cuido y sos mío, sos mía. Tantas cosas que necesitamos. ¿Y cómo terminaba ese pasaje, Patricia? Porque se repetía el tema de la gracia. Muy bien, hallar gracia para el oportuno socorro. Allí dice hallar gracia para cuando lo necesitemos. ¿Cuándo necesitas vos la gracia? ¿De vez en cuando? Todo el tiempo. Entonces, ¿cuándo nos vamos a acercar a Él? Todo el tiempo. Mira, te debe haber pasado a mí también. o a mí sí. Toda vez que yo no me acerco, entonces me doy cuenta que me está faltando. En el día o mañana, y entonces me doy cuenta. ¿Y por qué me faltó? Porque no me acerqué. Esa gracia que necesitaba, no fui a buscarla. Así que alabemos al Señor, alaba al Señor y agradecele, Señor, de parte tuya, vos sos fiel, sos único, y gracias porque me rodeás, y aún a pesar de mí, todavía Él hace mucho más. Pero Señor, que yo tenga esta actitud, que sepa tener una respuesta correcta como hijo e hija tuya, sobre todo frente al tiempo que vivimos. Y nunca hay excusa para decir, no, yo no puedo hacer nada por el otro. ¿Cómo que no? Un cristiano. ¿Cuántas ocupaciones hay como para no darse cuenta de los demás? ¿Cuánto cansancio? Bueno, que Dios te llene de su gracia y de su misericordia y de su amor. Hoy tenés oportunidad otra vez de llenar el tanque, de ir al trono de la gracia. Por eso vamos a orar ahora y a pedirle. Así que fíjate que esto es personal. Es para vos. Dios lo tiene preparado para vos, para tu vida. Porque Él quiere y desea que tu vida marche en plenitud. Pero recordá que entonces, además de disfrutar de la bendición que Dios derrama en vos, que es en esa magnitud, sepas abrir tu corazón, compartir con otros esos recursos que Dios te ha dado. Una palabra de aliento, una visita, un gesto que muestre el amor de Dios, compartir algo material, hablar una palabra de fe, presentar a Cristo como Salvador. Unite con alguien con el cual quieras orar y bendecilo, oren uno por el otro. Abrí las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde. Bendición que viene por la gracia de Dios.